herramienta de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste. 2:14 en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras por Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora migrada totalmente a software libre aquí en Venezuela. Y bueno, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, Randall Borges, Censa García, Acarantair Barreto, José Gregorio Sánchez Goyo, y Gustavo Villapol en las diferentes coordinaciones de la emisora y por supuesto la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM trabajando duro para llevarles la mejor información, la mejor cultura, la mejor musiquita. Y bueno, un servidor, Luigino Bracci, conduciendo este programa el día de hoy, 27 de julio, todo el mundo en expectativa porque en apenas minutos van a comenzar lo que es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, donde esperamos que bueno la representación venezolana seguramente va a jugar un excelente papel allí. Bueno, vamos a estar todas y todos pendientes, por supuesto, por TVs, por el Sistema Nacional de Medios Públicos, de todo el desempeño del equipo olímpico venezolano, ¿no? Muchas noticias tenemos el día de hoy. Estamos esperando unos invitados, al camarada Farid Ahmed y a Oscar Zambrano. Farid Ahmed viene de Colombia, es de la Fundación Casa del Bosque, y él viene a Venezuela justamente porque en estos momentos, el día de hoy y el día de mañana, se está desarrollando acá en la ciudad capital el cierre del Congreso Nacional de Software Libre, en su octava edición. Es el octavo año que se hace este congreso, un evento que justamente tiene como fin promocionar, dar a conocer lo que es las tecnologías libres, software libre, hardware libre. Bueno, cosas como las que estábamos viendo ahorita en la cadena de radio y televisión, la gente de Ciregon, que está trabajando muy de cerca con el gobierno. Y bueno, es el hecho de que las tecnologías queremos adueñarnos de ellas, no queremos simplemente ensamblar perolitos que son en realidad construidos en otros países. No, nosotros aquí en Venezuela queremos adueñarnos de las tecnologías, queremos hacer tecnologías no para el consumo, no para de repente para la ostentación, sino para resolver los problemas del pueblo. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos adueñemos de ellas, que sepamos cómo están hechas, que nuestros estudiantes puedan aprender a hacer las tecnologías y es que de eso trata el software libre justamente. La posibilidad de saber de que un software no es una cajita con un disco que uno instala en un computador, sino que hay mucho código fuente del cual uno puede aprender muchas cosas y uno puede adaptar a las necesidades de nuestro pueblo. Por eso es que nosotros, las personas que apoyamos al gobierno bolivariano, que apoyamos este nuevo camino, este camino socialista que estamos tratando de abrir acá en Venezuela, por eso es que apoyamos las tecnologías libres, ¿no? Además de eso, bueno, lo que le estaba diciendo, este Congreso Nacional de Software Libre se está realizando en estos momentos, el día de hoy y el día de mañana, se está realizando en la sala plenaria de Parque Central. Cuenta con la participación, entre otros, de Richard Stallman, quien participó esta mañana, hoy a las 10 de la mañana, brindó una conferencia allí. También participó, bueno, muchos camaradas. Ahorita Lars Goslager a las 4 de la tarde va a tener una participación, Restricciones al Conocimiento, que justamente de eso vamos a hablar un poquito ahorita más tarde, ¿no? Y el día de mañana también va a estar muy interesante, entre otros Pedro Lugo y Jorge Ortega, que es un joven con discapacidad visual, van a dar una conferencia sobre cómo el software libre puede permitir a personas con discapacidad visual, a personas invidentes, personas que no pueden ver absolutamente nada, sin embargo, cómo ellos pueden utilizar un computador de una forma prácticamente normal para el desarrollo de sus actividades cotidianas, ¿no? También hay otras, Héctor Mancilla, que ayer fue entrevistado aquí en Cultura al Día, en Alba Ciudad, va a hablar acerca de Joomla, desde mi universo alterno. Elías Cisneros va a hablar acerca de la utilización de sistemas de gestión de aprendizajes libres. Van a presentar un robot, Girabot 100% hardware libre. Y bueno, eso es muchas de las cosas que se van a ver en esta... Octavio Rosel va a presentar videojuegos en software libre. Y eso, bueno, son muchas de las cosas que se van a presentar en este Congreso Nacional de Software Libre, que como les dije, la entrada es gratuita. Es hoy y mañana en la sala plenaria de Parque Central. Y además, quienes lleven su computador les van a instalar software libre de forma totalmente gratuita. Así que bueno, invitadas todas y todos a esto. Del otro lado, digamos, de, de este mundo, mientras nosotros tratamos de popularizar las tecnologías libres, vemos que por el otro lado también están las empresas de software privativo arreciando, arremetiendo, utilizando sus influencias en los gobiernos, en diferentes gobiernos del mundo, gobiernos estadounidenses, gobiernos de México, gobiernos de la Unión Europea, justamente para ellos poder avanzar en la cruzada que ellos tienen de privatizar el conocimiento, de evitar que las personas puedan o restringir lo más que se pueda lo que es la posibilidad de que la gente pueda copiar archivos, pueda copiar información, pueda divulgar el conocimiento a través de internet, ¿no? Y bueno, justamente algunas de las personas de empresas privadas estadounidenses ya están dándose cuenta de los problemas que tienen, de los graves problemas que les va a acarrear Microsoft. Microsoft, como dijimos en un programa, hace dos programas, si mal no recuerdo, tuvo fuertes pérdidas el primer trimestre de este año, pérdidas económicas, y es la primera vez en 26 años que tiene pérdidas, ¿no? Van a tratar de recuperarse ahorita con una nueva versión de Windows, Windows 8, que va a salir a finales de octubre, ¿no? Que entre otras cosas, bueno, seguramente es una versión muy atractiva visualmente, muy bonita, eso no hay mayor discusión. Sin embargo, una de las cosas que tiene es que para instalarlo va a ser muchísimo más complicado. O sea, nos contaban camaradas de Bit que la instalación ahorita va a ser mucho más complicada porque requiere una serie de claves de software que van a interactuar con el UEFI, el BIOS que tiene la computadora, ¿no? Eso va a ser mucho más difícil, dicen ellos, lo que es las copias ilegales, ¿no? A nosotros nos alegra mucho, porque bueno, si es más difícil copiar Windows, entonces oye, eso va a hacer que muchas personas vayan y volteen los ojos y empiecen a ver que existen alternativas, ¿no? O sea, el mundo no es nada más Windows. Existen muchas alternativas, el software libre es una. Nosotros aquí en Venezuela apoyamos mucho Canaima, GNU Linux, pero no es la única. Existe Ubuntu, existe Debian, existen muchos sistemas operativos libres muy capaces, excelentes. Y la noticia, digamos, que ha dado la vuelta al mundo en el mundo de las tecnologías, en tecnologías informáticas más que todo, es que bueno, la empresa Valve es una famosa empresa de videojuegos, ¿no? Y justamente en unas declaraciones que han sido muy controversiales, el fundador de esa empresa, de Valve, dice que Windows 8 es una catástrofe y está dándole su apoyo a Linux, ¿no? Valve, entre otros, es la creadora de juegos como Half-Life. De Half-Life vino Counter-Strike, creo que no necesita mayor presentación. Y bueno, ellos tienen un sistema que permite, un sistema que se llama, aquí lo tengo, es un sistema que permite que más de 2.500 juegos del sistema Steam, así se llama, es un sistema que permite la redistribución de videojuegos de esta empresa, ¿no? Tiene unos 2.500 videojuegos y ellos están anunciando que en las próximas semanas ese sistema de videojuegos va a funcionar en Linux, es decir, en software libre. Aclaramos que Valve no es software libre, los videojuegos que ellos tienen no son software libre, pero también hay que asumir una realidad, que es que muchas de las personas que quieren un computador lo quieren también para jugar. Eso es algo innegable, ¿no? Y bueno, y lamentable, y si bien en software libre hay muchos juegos bastante buenos, sin embargo, lo que es el mundo de los videojuegos sigue siendo dominado por el software propietario. Eso es una realidad innegable, ¿no? Ahora, lo que más nos interesa, más allá de promocionar los videojuegos de Valve, que eso no nos interesa para nada, eso es una empresa comercial y ellos sabrán lo que ellos quieran. Ellos harán lo que ellos quieran. El punto es que Gavin Newell, quien es el fundador de esta empresa, Valve, él no ha dudado en afirmar que los próximos meses Valve se esforzará en apoyar a Linux en detrimento de Windows 8, un sistema que a juicio de Newell es una catástrofe. Las incendiarias declaraciones del director general de la empresa desarrolladora de videojuegos se han producido en el marco del evento Casual Connect en Seattle. Unas declaraciones que vienen a confirmar el esfuerzo de la compañía para apoyar a Linux con el lanzamiento próximo de varios títulos. Su apuesta tendría un claro damnificado, y es que Windows 8 y su arquitectura son para este señor, para Gavin Newell, son un retroceso en el sector. Pensamos que Windows 8 es una catástrofe para el mundo de las computadoras. La gente no se da cuenta de lo importante que resultan los juegos en el comportamiento de los consumidores. Él dice, bueno, que desde Valve quieren que los 2.500 juegos de Steam puedan funcionar en Linux de la forma más sencilla posible. Es una estrategia que llevaremos a cabo, ya que creemos que Windows 8 se convertirá en una catástrofe para todo el mundo del PC. Perderemos algunos de los fabricantes más destacados, los cuales dejarán el mercado por culpa de unos pocos. Creemos que los márgenes serán destruidos por un grupo reducido de personas. Hay que recordar que Windows 8, una de las cosas que va a traer, es una especie de store, vamos a decirlo así. ¿Qué es eso? Windows 8 va a tener una especie de tienda desde donde las personas que tengan ese Windows 8 van a poder comprar aplicaciones, y esa es una de las cosas de las que se queja la gente de Valve, que ellos dicen que con Windows 8 eso va a tumbar el mercado a todas las otras empresas que están tratando de vender videojuegos, porque la gente lo que más va a comprar son las cosas que va a vender Microsoft a través de esa tienda, tal y como ocurre hoy en el mundo de Android, tal como ocurre hoy en el mundo del iPhone, etcétera, etcétera. Son cosas que están ocurriendo allí en el mundo de los computadores, en el mundo de Windows. Y bueno, lo otro que estábamos contando, que Windows 8 va a dificultar muchísimo la instalación de otros sistemas operativos, un poco por lo que es el sistema que utiliza para el arranque, ¿no? Ellos están forzando a los fabricantes a instalar un nuevo sistema llamado UEFI, el cual va a dificultar muchísimo la instalación de Windows 8. Bueno, acaban de llegar nuestros invitados. Nosotros vamos a irnos aquí a una canción para irnos organizando aquí un poquito. Y al regresar de esta canción vamos a tener aquí los camaradas Farid Ahmed de Colombia, Oscar Zambrano, tengo entendido, ¿no? Bueno, ahorita después del corte vamos a presentarnos bien, vamos a hablar un poquito de varios temas, lo que es la licencia, las culturas libres, lo que es la Fundación Casa del Bosque, vamos a hablar un poquito de eso al regresar de la canción, pero justamente ahorita queremos irnos con una banda, la banda El Pacto, que gracias al esfuerzo de camaradas como Octavio Rosa, esta banda comenzó a compartir sus discos, comenzó a compartir sus contenidos en internet, sus discos viejos, sus discos actuales, lo comparten mediante una licencia Creative Commons. Y bueno, su última canción, su más reciente canción, ellos se la dedican al proceso revolucionario. Es la canción Pa'lante, que recién la estaban estrenando ayer en las redes sociales. Vamos a escucharla, adelante. Y 28 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí en los estudios en vivo y directo con Farid Ahmed, fundador de la Casa del Bosque en Colombia, uno de los invitados al Congreso Nacional de Software Libre, y tenemos acá en el estudio también a Oscar Zambrano y a Manuel Tobar, ambos son organizadores, de este congreso que se está realizando en estos momentos, el día de hoy y el día de mañana, aquí en la sala plenaria de Parque Central, ¿no? Oscar o Manuel, si nos pudieran hablar un poquito del evento, de lo que ha ocurrido durante el día de hoy, de quienes pueden asistir, de las temáticas. Muy buenas tardes a las personas que nos escuchan en esta linda ciudad que está de aniversario, ¿no? Sí. Entonces, comentando un poco, pues, con respecto a tu pregunta, este Congreso Software Libre culmina este fin de semana acá en Caracas, luego de haber recorrido 11 ciudades del país, asistiendo a más de 4.000 personas, 4.200 personas a lo largo y ancho del país. Y para este fin de semana, pues nos acompaña el compañero Richard Stallman, que ya dio su ponencia esta mañana. La tarde de hoy estará hablando del sistema educativo Canaima. Estará también hablando la gente de Joomla. Para mañana también está en una ponencia que, por cierto, me corresponde a finalizar la tarde, de las artes marciales y el software libre. Para mañana también se espera el compañero... Disculpa, ¿cuándo es? ¿Hoy o mañana? Hoy. Hoy. Ah, ok, excelente. A las 5 de la tarde. Ok. Para el día de mañana, el compañero que viene de la comunidad Gerolinos de Chile, uh-huh. compañero Farid, que también cerrará el evento mañana con las licencias Creative Commons a las 5 de la tarde, juegos bajo GNU Linux a cargo de Octavio Russell. Y más allá de esto, también tenemos una actividad medular en el Congreso de Software Libre, que es una asamblea de ciudadanos y ciudadanas en las cuales les brindamos la oportunidad a los asistentes del Congreso para que presenten propuestas, proyectos, trabajos que tengan, desarrollos en materia de tecnologías libres, y nosotros servir como ente articulador ante el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y hacérselas llegar al señor ministro a través de un informe que hacemos en todas las sedes. Entonces también esto es una actividad bien importante a la cual invitamos a todas las personas, a aquellas personas que no se han apersonado al espacio del Congreso, para que el día de mañana participen en esta asamblea. Con mucho gusto serán escuchados, les repito, propuestas, ideas, hasta inclusive, ¿sabes?, denuncias hemos canalizado por parte del Congreso. Okay. Son más de 85 propuestas que tenemos en estas 11 ciudades. Okay. Oscar, ¿y las personas que quieran pueden llevar su computador y se les interesa software libre? Sí, buenas tardes, Luyino. Gracias por invitarme al programa. Y bueno, sí, pueden llevar computadoras de cualquier tipo. De hecho, también está el soporte Canaima Educativo si tienen algún problema de software en el equipo. En la Canaimita, ¿no? En la Canaimita, correcto. Se pueden acercar a la sala plenaria y con mucho gusto la comunidad de Canaima Educativo los atenderá. Y a las personas que estén interesadas en que se le instale GNU Linux o Nucon Linux dentro de sus equipos, pues también está la comunidad del software libre, las personas o los expertos y las personas que saben dentro del Congreso le dan su asistencia o su acompañamiento tecnológico con respectivamente. Pues. Oh, ok. Bueno, estamos también con Farid Ahmed, que es uno de los invitados, uno de los ponentes internacionales, viene de Colombia. Tengo aquí en la reseña, corrige si tiene algún errorcito, ¿no? Que eres sociólogo, filósofo político con investigaciones en brecha digital y deuda pública, ¿no? Alfabetizador, gestor tecnocultural, con 5 años de experiencia en procesos de empoderamiento tecnológico, y eres cofundador de la Casa del Bosque, de la Fundación Casa del Bosque, una organización con sede en Bogotá, que con vocación formadora en el uso de tecnologías libres, ¿no? Que de hecho en la página web de ustedes se puede ver que dan numerosos cursos de Joomla y bueno, de diferentes tecnologías libres, ¿no? Farid, ¿por qué surge este trabajo? ¿Qué fue lo que hizo surgir este trabajo de ustedes allí en la Fundación Casa del Bosque? Bueno, tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los compañeros de la organización del CNCL de Venezuela por invitarme. Y gracias a ustedes, obviamente, por recibirme a Alba Ciudad 96.3. Eso está. Sí. Bueno, parte de las necesidades de esto radica en dos temas. El primero, que las tecnologías están enmarcadas en unas lógicas que inicialmente se nos presentan como unas lógicas comerciales. Es decir, cuando hablamos de comerciales, quiere decir que hay una ausencia de derechos fundamentales, sino más bien que se entiende que la tecnología es algo que yo adquiero necesariamente si genera un intercambio económico. Y en esa lógica, pues obviamente se limitan, se neutralizan, se adormecen o desaparecen una serie de prácticas que entiende la tecnología también como un derecho. Es decir, un punto. La tecnología vista actualmente como un escenario principalmente de mercancía, uh-huh, y la tecnología vista como un escenario de derechos, en donde obviamente supere la primera idea de la tecnología como mercancía. Un punto. El segundo punto sí fue el hecho clave, y es de que los ejercicios de la ciudadanía que pueden ayudar a la construcción de una red de poder ciudadano que ayude a generar regulaciones, procesos, pasa también mucho de la mano de las comunicaciones. Y las comunicaciones son tecnología. En ese orden, digamos lo que en la Fundación nosotros empezamos a pensar varios temas relacionados con poblaciones campesinas. Uh-huh. Poblaciones campesinas en una localidad de Bogotá, que es una localidad principalmente campesina, que se llama localidad de Sumapaz. Bogotá, pues la capital de Colombia, se conoce inicialmente como una gran ciudad generalmente urbanizada, pero esa no es la, digamos, la realidad, la objetividad de la ciudad. La ciudad tiene casi un 43% de su territorio rural, y ese 43% del territorio le corresponde en su 80% una localidad que se llama el Sumapaz, que es una localidad rural. Uh-huh. De hecho, en esa localidad hay un páramo que se llama el páramo del Sumapaz, que de ahí sale agua a uno de sus ríos más importantes. Yo recuerdo una vez que ese páramo iban a colocar una empresa transnacional, ahí iba a colocar una embotelladora. Obviamente eso afecta el tema de hídrico en la zona, porque una embotelladora pues tiene que perforar y tiene que generar una cantidad de lógicas contaminantes, y estamos hablando de un páramo. Y hasta el presidente de ustedes instauró una queja. ¿Por qué? Porque eso nos vincula, es decir, ahí sale mucha agua que llega obviamente acá. Bueno, esa es la localidad, es decir, en Bogotá, en la capital del país, hay un páramo. Okay. Y ese páramo sale mucha agua. Y hay alrededor una comunidad campesina, y esa comunidad campesina tiene muchas problemáticas en su territorio, pero no está empoderada en telecomunicaciones. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a empoderarla en telecomunicaciones. Y trabajamos obviamente el tema de software libre. Es decir, fueron dos grandes temas. Uno, empoderamiento de organizaciones, de redes, de personas que están ubicadas en la base social, que experimentan las contradicciones de los territorios, pero que por no tener poder tecnológico, entonces su capacidad de comunicación se limita. Entonces la Fundación trabaja, digámoslo, como en el tema de empoderar tecnológicamente, y el segundo, en romper ese paradigma, digámoslo, ideológico, de pensar la tecnología como una cosa que yo llego a ellas a través de la compra de algo, y no pensar que la tecnología es un derecho, y sobre eso abrir grandes debates en relación al tema tecnológico. Oye, pero por lo menos aquí en Venezuela algo un poco desagradable en torno a las tecnologías es que se utilizan mucho como una forma de, por decirlo así, de mostrar exclusividad, de mostrar poder de compra. Es decir, por decírtelo de alguna forma, aquí las personas se compran cierta marca de teléfono celular y se compran los BlackBerry porque de alguna forma eso los hacen sentirse más que aquellos que no los tienen. Es decir, ostentar las tecnologías. Es decir, la tecnología se convierte en algo como una forma de decir, oye, yo soy más que tú porque yo tengo esto y tú no. Y en cambio tú estás mostrando lo contrario. Tú estás mostrando que las tecnologías pueden ser utilizadas de alguna forma por personas, digamos que, bueno, de comunidades que de repente no tienen tantos recursos, pero que pueden ser utilizadas para provecho de ellos. Eso es así. ¿Y cómo lo ha logrado? No, ese es un tema que es clave, porque es que, mire, cuando la ciudadanía está desempoderada tecnológicamente hablando, la única relación que tiene con la tecnología es a través de la compra de ella, y la forma como ese modelo mercantil la premia, por decirlo de alguna manera, es otorgándole un estatus. Uh-huh. Es decir, yo le otorgo a este un estatus por la compra de una tecnología, y la valoración social de la tecnología está sujeta es a la marca y a cuánta red publicitaria tiene la marca como objeto de valoración. ¿Qué sucede entonces en relación a ese tema? Nosotros pensamos que cuando la tecnología, que es el producto de una cantidad de siglos, porque, es decir, la tecnología computacional es el resultado, para que ella funcione se necesita de ingeniería, de matemáticas, se necesita de química, de física, es decir, se necesita una cantidad de elementos acumulados de la cultura occidental para poder construir un computador, es decir, es un acumulado histórico. Cuando nosotros pensamos del tema de la tecnología y vemos que ese acumulado histórico, que lleva muchísimos siglos, se valora socialmente en la actualidad en relación a unas marcas, ahí encontramos que hay un gran problema. Pensamos nosotros que la valoración correcta de la tecnología es cuanto tú puedes hacer, cómo articulas esa tecnología y cómo la sitúas para que, situándola en los problemas reales de la gente, de sus territorios, de sus poblaciones, de sus condiciones, a través de esa tecnología la gente pueda generar condiciones nuevas de bienestar. Es decir, una tecnología tiene una significación y una valoración para nuestro caso, para el caso de la Fundación, es positiva en la medida de que la tecnología se sitúe. Para situarla hay que hacer procesos pedagógicos, etcétera. Al situarla, después hay un empoderamiento, y es que la población sepa por qué va a usar esa tecnología y hacia dónde la va a orientar, que sea un elemento que esté transversalmente cruzado con acciones de bienestar, de liberación. Es decir, que estas poblaciones obviamente mejoren su calidad de vida, su nivel de vida. Y eso ya es los dos oponentes que hay ahí. Hay una tecnología que vacía todo el hecho histórico de lo que podemos lograr a través de ella, convenciéndote que el fin último es adquirirla, ¿sí? Y con eso se rompe un nivel histórico y hay un desaprovechamiento histórico también. Y la otra es una forma de ver la tecnología en donde la valoración de ella y su valor se logra en relación a cómo a través de ella podemos solucionar problemas concretos de los territorios. Por lo menos en el caso de ustedes, ¿qué problemas han logrado solucionar a través de las tecnologías o con las comunidades? Ok. Por ejemplo, en Sumapaz, fue uno de nuestros primeros proyectos. Ellos allá tenían unas dificultades con el tema de las heladas. Ellos están en una zona de páramo, ellos cultivan papa. Hay una parte del páramo que se cultiva papa y otra parte que es resguardo y no se puede cultivar absolutamente nada, porque obviamente claro, es el páramo. Pero hay una parte que es un poco cercana al páramo, en donde hay muchísimas hectáreas y ahí cultivan papa. Lo que sucede es que hay veces hay heladas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Construimos una red interdisciplinaria en donde primero teníamos que hacer el diagnóstico de caso. Ahí entraron personas de sociología, entraron personas de trabajo social, que empezaron a identificar aspectos que son fundamentales para la comunidad. ¿Qué encontramos? Que una comunidad campesina, que parte de su eje productivo gira en torno también a la papa, que la forma de producción de la papa no es latifundista, sino minifundista, y eso ya te establece una lógica de relación con la comunidad. Después que hicimos el diagnóstico, vino, digámoslo, como el levantamiento técnico. Uh-huh. Entonces, el levantamiento técnico fue a través de encuestas, no sé qué, tal cosas, y después ya vino la parte de ingeniería. ¿Con quiénes trabajamos? Se trabajaron ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, una parte de ingeniería de sistemas y otros mecatrónicos. Uh-huh. Cogimos unos sensores de temperatura y los sensores de temperatura los colocamos a una plaqueta general de datos que está enlazada a un servidor, y lo que hace ella es que empieza a graduarte con un software como las curvas de temperatura para okay, que tú después puedas hacer una planeación, ¿sí?, una proyección, y sobre la base de la proyección, estando monitoreando, tú puedes prever una helada, ¿sí?, como la helada. Allá cuando afecta una helada, afecta económicamente a la población. ¿Cómo fue que vinculamos las tecnologías y el software libre? Pues vinculándola a un escenario que es vital para la comunidad en su subsistencia, que es el tema de poder controlar, poder prever de alguna forma, poder saber que en tantas horas, porque en cuestión de dos horas ya yo puedo crear un plan de contingencia para paliar el efecto de la helada. Pero si la helada me agarra ahora, pues ya, se daña parte de las cosechas y la gente pierde dinero porque claro, el producto es comunal, el producto es minifundista. Entonces la comunidad se empobrece si eso sucede. Cuando lo logramos con software libre fue la mejor puerta, porque entonces dijeron, bueno, con software libre nos están beneficiando, y después ellos obviamente nos conectaron, permitieron que sus hijos se vincularan, creamos unos laboratorios tecnológicos, ahí hay laboratorios tecnológicos de chicos campesinos que manejan el tema tecnológico, después montamos un portal web, ese portal montó una especie como de centro de acopio de productos del territorio que lo venden directamente en Bogotá sin el intermediario, es decir, una cantidad de cosas que no se nos ocurrieron a nosotros, se le ocurrió a la gente cuando la gente se empezó a empoderar y empezó a decir, oye, pero podemos usar esto para esto o esto para esto. Para eso tienen que conocerla un poquito, y esa es la idea del proceso. Oye, qué bien. Bueno, estamos conversando con Farid Ayed, sociólogo, filósofo político y fundador de la Casa del Bosque, y nos vamos a ir ahorita a un corte musical. Vamos a escuchar el grupo chileno Conspiración y la canción Decisiones. Adelante.

En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Independencia para siempre. Soberanía tecnológica. Este viernes 27 y sábado 28 de julio, octavo Congreso Nacional de Software Libre, en la Sala Plenaria de Parque Central, Caracas. Con la participación de Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre. La entrada es libre y gratuita. Conciencia para la independencia. Alba Ciudad presenta. Let's get ready to rumble. Ustedes se van a tener que comer las alfombras. No nos intimida los recursos ni las lealtades que el gobierno compra. Lo dije ayer en mis palabras, lo vuelvo a repetir. Pues, insisto, tratar de disuadir la manifestación. Ustedes se van a tener que comer las alfombras. Yo no quiero ir a otro país que me estén esperando para rendirme. Primero justicia. Seré violado el derecho humano de nadie. El día que lo haga, pues hasta ese día tendré mi credibilidad, hasta ese día podré hablarle. Ustedes justicia. Se van a tener que comer las alfombras. Primero justicia. Ustedes se van a tener que comer las alfombras. Cuando ya... La burguesía tiene su candidato, pero no solo la burguesía. Los golpistas de abril tienen su candidato. El tirano Carmona tiene su candidato. Los yanquis tienen su candidato. Adé y Copey tienen su candidato. Porque el candidato burgués es todo eso y mucho más. Alba Ciudad. El gobierno bolivariano te invita a participar en la segunda convocatoria nacional Plan de Apoyo al Artista para la Replicación de Obra Discográfica del Centro Nacional del Disco para que suene la patria. Este llamado estará abierto hasta el 30 de julio de 2012. Ingresa en www.cendis.gov.be y conoce los detalles. Participa. Poder Cultural, Poder Popular. Huye, Bill Gates. Cópiate de esta radio, ya está de vuelta. 2:51 en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Cópiate de esta radio. Estamos conversando en estos momentos con Farid Ahmed, con Oscar Zambrano y con Manuel Tovar. Oscar y Manuel son organizadores del Congreso Nacional de Software Libre que se está realizando hoy y mañana en la sala plenaria de Parque Central. Correcto. Entrada totalmente gratuita, ¿no? Y Farid es uno de los ponentes invitados, uno de los ponentes internacionales. Él viene de Colombia. Nos estaba contando parte del trabajo social bastante interesante que ha hecho en la Fundación Casa del Bosque allá en Colombia. Antes del corte nos contaba de lo que había hecho en Sumapaz. Durante el corte, oye, también nos estaban contando cosas muy interesantes que ha hecho con indígenas en Valle del Cauca, ¿no? Valle del Cauca, sí. No, Farid, Sí, en la Bogotá Caucana, el Valle del Cauca. Sí, sí, podías resumirnos un rapidito lo que nos contaste. En Colombia hay una cantidad de comunidades indígenas y hay una asociación nacional que se llama el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena Nacional. ¿Sí? Es decir, ellos se reúnen todos ahí y ahí debaten y deciden acciones. Una de las comunidades más fuertes el CRIC y una instancia mucho más grande que se llama la UNIC, que es la Asociación Nacional de Indígenas de Colombia, ¿sí? es una comunidad indígena que se llama los NASA. ¿Sí? Los NASA estaban ubicados en el Valle del Cauca, en una zona que se llama la Bota Caucana, y los NASAs tienen algo muy particular que los hace reconocer, y es que los NASA han sido una de las primeras comunidades en Colombia que se han empoderado tecnológicamente. ¿Para qué les ha ayudado eso a los NASA? Para, por ejemplo, comunicar cuestiones que tienen que ver con los marcos de violencia que se dan en el contexto de la guerra de Colombia. Por ejemplo, cuando hay violación de derechos humanos, los NASAs tienen un aparato de telecomunicaciones que es obviamente tecnológico y en su gran mayoría está basado en software libre, y sobre la base de ese aparato tecnológico ellos neutralizan muchas veces acciones que tienen que ver con violación de derechos humanos. También el o tema, sea, son páginas web que ellos son tienen. Son páginas radio, ellos tienen emisora online, tienen un circuito de páginas que son más o menos como unas 7 u 8 páginas. Okay. Hay unas páginas que se encargan de una cosa, otras de otra. Tienen una parte, digámoslo, como de una escuela, que esa fue la que apoyamos en la fundación, que fue la formación de una escuela, digámoslo, como de activistas informacionales que son, va a venir siendo como que la gente que sabe editar un video, que sabe editar contenidos en una página web, que sabe manejar redes sociales, que sabe, digámoslo, que entiende cosas de redes, es decir, ¿para qué? Para que pueda comunicar. Entonces, si tiene una información en fotos, entonces sabe cómo la edita en un GIMP. Después, cuando la sube en el GIMP, entonces la manda por una red social. Después eso lo pega en un plugin de un portal web y eso después lo transmite. Sí, es decir, utiliza varios mecanismos tecnológicos para que la información supere el cerco, obviamente, mediático que muchas veces puede darse en los países que sufren pues concentración de medios. En ese caso, pues Colombia, obviamente, es uno de ellos. O sea, ustedes han utilizado tecnologías libres y han colaborado con ellos un poco en enseñarles a usar algunas tecnologías libres para que ellos puedan defenderse incluso mediáticamente, ¿no? Sí, claro. Porque es lo que están haciendo ellos, sí, en claro, la práctica. Defenderse, ¿cierto?, mediáticamente, porque la idea es que estamos frente a unos aparatos comunicacionales que se supone tienen un radio de influencia bastante amplio, y muchas veces cuando se da un hecho en donde los que administran esos aparatos de comunicación pues tienen ya una línea editorial, entonces la única forma para poder mostrar las otras versiones a través, obviamente, del activismo tecnológico y comunicacional de internet. Y ahí están, obviamente, estas comunidades empoderadas. Eso les ha funcionado muchísimo. Es decir, ha habido casos en donde se han evitado, por ejemplo, la última vez, hace un año, se evitó una masacre en el territorio de ellos porque ellos estaban haciendo un streaming desde el mismo momento cuando entraron una cantidad de personas que no venían con sus cosas, con sus emblemas y con sus nombres y tal. Era fuerza del Estado. Y ellos, pero no estaban identificados. No estaban identificados, y eso, okay, obviamente, dentro del marco legal del tema de la guerra, eso no se puede hacer. Claro. Sabemos que eso siempre lo utilizan, ya sea cualquiera de las fuerzas, no se identifica, es cuando van a hacer masacres o cosas como bien complejas en esos territorios, a violar derechos humanos. Falso positivo. Claro, falso positivo y todo el tema. Entonces ellos iban grabando, y cuando esta fuerza se dio cuenta que ellos en este momento estaban grabando y estaban enviando la información por telefonía celular a un servidor en Bogotá, uh-huh, y ese servidor en Bogotá estaba enviando un correo masivo, ¿sí?, sobre esta URL en donde la gente daba clic y veía el streaming de qué estaba pasando, y después los comunicadores cogieron de ahí, hicieron noticia, y se prolongó esa noticia tan fuerte que los medios tradicionales les tocó, obviamente, contar la noticia de que hubo una incursión ilegal de una fuerza legal del país a un territorio que era un territorio de paz, y eso obviamente se supo por medios de comunicación alternativo y digitales. Tremendo esfuerzo que ustedes lograron allí, bueno, que ellos, sí, también con ayuda de ustedes, claro, lograron allí para romper ese cerco mediático que se había establecido. Uh-huh. Mira, de verdad, yo creo que el programa daría para hablar media hora más, porque inclusive queríamos también hablar del tema de Creative Commons, pero son las 2:57, tenemos que entregar ya el estudio. No nos queda otra sino simple y llanamente invitar a todos y a todas las personas que nos escuchan al Congreso Nacional de Software Libre, la charla que tú vas a tener el día de mañana a las 4 de la tarde. Va a tratar sobre licencias libres, ¿cierto? Sí, ese es el, bueno, chévere, porque lo que íbamos a hablar ahorita más o menos, pues lo hablamos mañana. Sí, exactamente. Bueno, y también, por supuesto, no se pierdan también a Manuel, que ahorita en un ratico, en hora y media, en dos horas, va a tener su charla Artes Marciales y Software Libre. Ese título ya por sí ya es bastante interesante. No vas a enseñar a la gente a reventar laptops con la cabeza ni nada de eso. Artes Marciales y Software Libre, pateando licencias privativas. Oye, excelente. Oye, Bill Gates. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Farid, muchísimas gracias Manuel y Oscar. Y bueno, ya saben, la entrada ya es completamente libre. Son las 2:58. Rigoberto, ¿será que nos vamos sin música? No va a dar tiempo. Bueno, esto ha sido todo en Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y será hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate Esta Radio.